totalmente, de hecho anoche hablábamos eso, fue cuando se largó ayer, estábamos todos expectantes porque si bien entendíamos que estaba pronosticado lluvia para toda la semana, la lluvia no llegaba y el viento sí, y la verdad que es una preocupación cuando hay viento pero no caen gotas, porque justamente avivaban las brasas que habían quedado allá en las islas, más allá de que prácticamente, por lo menos en los lugares donde nosotros estuvimos yendo a socorrer, no quedaba casi más nada para incinerar. Pero bueno, como te decía, anoche ya cuando empezó a llover todo fue como, uff, tranquilo, al menos vamos a dormir una noche tranquilos y tranquilas. Y bueno, con respecto a esto, el fin de semana estuvimos el viernes, cruzamos acá en las islas frente a San Lorenzo, que se estaba corriendo riesgo el rancho de la ONG Amigos de la Costa, de acá de la guardería de Piraguas de San Lorenzo, y bueno, nos acercamos, pudimos convocarnos el grupo de brigadistas de Moledeu, del movimiento este al que pertenecemos, y ya estaba trabajando allá una brigada, la brigada Punta de Flecha, que fueron quienes nos llamaron para avisarnos que se estaba prendiendo ahí, que corría riesgo el rancho. Así que bueno, cruzamos y lo pudimos salvar, pero porque se acercó también la ayuda del helicóptero hidrante de la cooperativa portuaria de Puerto San Martín. Entonces, como que eso fue lo que marcó la diferencia para poder salvar ese rancho. A los dos días, el día domingo, nos llaman también esos compañeros que estaban en un foco frente a justamente esta cooperativa, enfrente de Puerto San Martín, en donde viven familias. Hay un rancho donde vive una familia y después otras tres casitas o cuatro que también hay más familias. Entonces, bueno, también nos convocamos urgentemente. Ya te digo, los voluntarios, la verdad que el laburo es impecable porque es domingo, pleno día de la madre y todo es, bueno, listo, buscando la ropa de seguridad, de equipo, viendo cómo llegar hasta Puerto San Martín, porque no es que, o sea, la mayoría somos de acá de San Lorenzo, en realidad somos de toda la región, pero principalmente de San Lorenzo. Entonces vimos cómo nos organizamos, llegamos hasta allá, pudimos cruzar y cuando llegamos esperábamos contar también con esta ayuda de, bueno, en realidad al revés, nosotros estaríamos como colaborando con las herramientas del Estado como el hidrante, y bueno, nunca llegó, éramos 30 voluntarios que estuvimos en completa soledad. Y esta gente de las islas también, desamparados totalmente, viendo cómo se les perdía lo que tienen, o sea, su vida, más allá de que los ranchos pudieron, dentro de todo, no perderse, si bien sí, se perdieron algunas partes, pérdidas parciales, todo lo que es huerta, lo que es animales, lo que es su sustento de vida diario, se perdió. Y la verdad que nos fuimos con una sensación muy, muy angustiante, desoladora, de abandono y desidia total, porque informamos a todas las autoridades y nadie fue capaz de acercarse. Entonces, bueno, en base a esto, digamos, y a esta principalmente una preocupación, más allá de la angustia, la impotencia y todo lo que digo, es una preocupación real, porque ¿qué va a pasar con esa gente? Además de la flora y la fauna que ya se está perdiendo de nuestro humedal. Claro. Bueno, y en eso convocamos ayer a la movilización, que fue en la esquina de los bancos, de 12 horas, o sea, fue a partir de las 12 horas, que era el horario en donde salían los voluntarios a las islas. Bueno, dijimos, bueno, simultáneamente los que no pueden cruzar vamos a movilizarnos a la esquina de los bancos para exigir la presencia del Estado y para visibilizar esa situación. Sí, sí, sin duda que es preocupante, ya no solo por la pérdida de biodiversidad, de flora y fauna, y por lo que está sucediendo en una zona que es muy importante y necesaria, sino también que ya estamos hablando también de la preocupación por las familias que viven allí en el lugar, que bueno, por poco, si no era por la acción de los brigadistas, perdían todo lo que tenían, digo. Sí, totalmente, y a la vez también corriendo riesgo su vida, porque vos imaginate que son personas, claro, que viven ahí, que no se quieren mover de ahí, o sea, en el momento que las llamas ya las teníamos muy cerca y le decíamos, gente, vayamos, no. Ellos, imagínate, lo único que tienen es su casa, o sea, se querían quedar ahí. Y yo pensaba, no sé, viene una bocanada de humo, uno de los señores estos se nos desmaya ahí en el fuego, ¿qué hacemos? ¿Entendés? O sea, también corre riesgo la vida de la gente, no solo las cosas materiales y naturales que son su sustento de vida y que eso no se discute, que es importante, sino también la vida misma de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a tolerar el abandono completo de parte del Estado, que es de hecho quienes se tienen que hacer cargo? Porque nosotros vamos, digamos, a puro corazón, sería, por humanismo, si se quiere, vamos por humano, pero no nos corresponde y tampoco tenemos las herramientas suficientes para poder sofocarlo. O sea, en el momento que nos íbamos alejando de ese lugar, pudimos dimensionar ya desde el medio del río lo que era el foco y cómo nosotros estábamos en el medio y que iba a ser imposible apagarlo. Sí. O sea, realmente sin un hidrante, sin un helicóptero hidrante, sin todas las herramientas con las que sí cuenta el Estado, era imposible. Realmente estábamos, imagínate, con balde, 30 personas sacando balde de la costa y subiéndolo, o sea, un agotamiento total que lamentablemente no pudimos controlar, o sea, era imposible. Claro. ¿Qué argumentan las autoridades para, en este caso, no dar respuesta? No, efectivamente, respuestas ni siquiera, no recibimos ningún tipo de respuesta. Solamente una de las compañeras del movimiento se comunicó con un concejal de Puerto San Martín, que la verdad no sé quién es, no lo nombraría, y cuando le comunicó le dijo, bueno, pero me parece que esa gente no es de Puerto, voy a averiguar a ver si se los puedo ayudar, o sea, así, digamos, esa fue la respuesta superficial mientras nosotros estábamos escuchando los gritos de desesperación y de hecho la gente de Puerto se arrimaba a la costa de Puerto, o sea, ahí a prefectura, y nos decían que escuchaban los gritos nuestros desde la isla. Así que nada, fue realmente, parecía una película de terror, porque todo lo que se vivió el domingo y la desesperación y la desidia fue terrible. Uh-huh. Y más allá de eso, digamos, además de esto que hablábamos de los humedales y de las quemas y también de los isleños, también afecta, digamos, esto es una problemática que nos afecta a todos, más allá de que vivamos o no en la isla o que nos interese o no el ecosistema, es también nuestra salud. Nosotros estamos respirando humo constantemente acá en San Lorenzo, en Puerto, en Beltrán. Hay compañeros de Beltrán que me dicen, mis hijos no paran de toser, ¿me entendés? Y jamás les había, o sea, no es que tenían alguna patología. Entonces, respiramos humo, respiramos ceniza, o sea, nos afecta también a nuestra salud. Entonces yo creo que es un tema que efectivamente nos involucra a todos y a todas en la medida de lo que creamos importante. Uh-huh. Así que bueno, se vio reflejado ayer, se acercó muchísima gente a la movilización, como te digo, estuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 7 y media de la tarde más o menos. Hicimos, bueno, un corte, una marcha pacífica, digamos, todo nos manejamos así, sería, lo único que queremos es hacer visible esta problemática y que nos escuchen, y bueno, lamentablemente la única manera es haciendo movilizaciones y saliendo a expresarnos a las calles, porque, como te digo, intentamos por todas las vías posibles, hasta hemos llamado por teléfono y nos cierran la puerta en la cara y nos apagan los teléfonos. Entonces, bueno, creemos que con un movimiento de masa y con toda la gente reclamando por lo que crea justo, podemos a lo mejor llegar a los oídos de alguien que sea responsable. Uh-huh. Melina, y por último, ¿qué análisis hacen de las causas, los orígenes de los incendios? Porque, bueno, se viene hablando de incendios intencionales, también algunos aducen condiciones climáticas, la sequía, el viento. ¿Qué análisis hacen ustedes? Sí, si bien, digamos, las condiciones climáticas de sequía y demás no ayudan para nada, por supuesto, estuvimos hablando, digamos, no solamente desde nuestra perspectiva, sino también de quienes viven ahí. Bueno, estuvimos con los isleños y ellos mismos nos decían que esto jamás se había visto. O sea, hay isleños que viven hace 40 años ahí, hay uno de los ranchos que pudimos salvar el domingo de Don Emilio, nos decía, el señor tiene 73 años, y dice, yo viví toda la vida acá y esto jamás pasó. O sea, esto es intencional y es por intereses económicos. Por eso es que ayer también nos manifestamos contra el acuerdo porcino con China, que que se podría firmar el 4 de noviembre, tenemos entendido. Todavía no hay nada público, porque efectivamente hacen todo a nuestras espaldas. Y bueno, nosotros nos manifestamos contra eso porque entendemos que es una de las de los motivos, digamos, que tienen unos pocos a quienes obviamente no les interesa arrasar con todo y llevarse puesto no solamente, como decíamos, la flora y la fauna autóctona de estos humedales que son claves para el ecosistema, sino también la vida de los que habitan esos lugares.